Hola, buenos días, tardes o noches y bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, el podcast de F1Radical.com. Hoy, para comentar las dos espectaculares carreras de Bahrein, tengo a los invitados habituales. A mi derecha, Alberto, alias Skol. Hoy estoy a la defensiva como Ferrer. El otro Alberto, alias Urjo. Hola a todos, ¿qué tal? Enfrente mía, Aquiño, maestro Quiñoneda. Buenas noches, ves dos carreras, ves ya a estas horas. No, no, son dos. Y a mi izquierda, el jefe y alma mater del programa, el Hush. Mierda, mierda, mierda, mierda y más mierda. Vaya. Bueno, recordaros que podéis seguirnos en el Twitter de @F1Radical, en Facebook, en nuestro grupo facebook.com/F1Radical. Y que también podéis escuchar nuestra tertulia los martes y jueves a partir de las 18 horas en cadenamotor.com o en la web. También en el player de iVoox o en iTunes. Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. ¡Arrancamos! ¡Qué barato! ¡Qué barato! Bueno, pues como decía, tenemos para comentar el Gran Premio de Bahrein. Primero, como siempre, hablaremos de los entrenamientos y después de las dos grandes carreras. Antes de hablar de nada, a mí me gustaría darle las gracias a todos los equipos, a todos, menos a Ferrari, claro. Por haber dejado luchar a sus pilotos hasta el final. Mercedes los dejó pelear, o sea, gracias a eso hemos tenido una grandísima carrera. Gracias sí, a los equipos. Sí, sí, sí. Los Red Bull pelearon, los Williams estuvieron ahí, los Force India pelearon con los Williams. También Ferrari. Hombre. Y los Ferrari... también se pelearon. Sí, bueno, eso es lo que hemos estado hablando, eso es lo que estamos hablando desde hace mucho tiempo. ¿Quién nos diera una F1 con motores que bramaran y pilotos que pudieran competir? Eso sería otra cosa. Pero bueno, empezamos con los entrenos. Entrenos en los que para mí fue una gran sorpresa porque daba la pole para Hamilton, pero bueno. ¿Qué más da Hamilton que Rosberg? Los Mercedes delante. Hamilton tuvo un problema en su última vuelta, que se encontró con un piloto y por eso no pudo batir a Rosberg, pero bueno. Así... ¿Fue por un piloto que se encontró? Sí. ¿No fue con el hombre del... ¿El del extintor? El del extintor. No fue eso. Un tío, que ya os lo dije antes, morir así es, debería ser un honor para todos. Para todos. Atropellado por un Fórmula 1. Eso pondría mi lápida. Cambiaría el epitafio que tengo pensado por ese. Bueno, después de los dos Mercedes, tenemos a Ricciardo, que efectivamente hizo la tercera posición, pero que por la sanción que le había caído en Malasia, partió 10 puestos atrás, o sea, en la decimotercera posición. A mí me gustaría volver a tomar... ¡Joder, para! a tomar el protagonismo. Venga, toma el protagonismo. Es que con esta carrera estoy empalmado. Sí, bueno. Es curioso que a Ricciardo, por lo de Malasia, le sancionen 5 puestos y a Maldonado por lo que hizo en carrera, solo 10 puestos a Ricciardo y 5 a Maldonado por lo de lo que hizo en esta carrera. Y unos segunditos para cada uno y esas cosas. Es sorprendente, pero bueno, continúe. No, más que nada desproporcionado, efectivamente. Tenemos a su compañero de equipo, de Ricciardo, a Vettel, que quedó fuera de la Q3, parece ser que por un problema en la caja de cambios. Y después tenemos a los Williams, a Bottas, cuarto, que quedó, bueno, es un puesto bastante, bastante digno para él. Y su compañero, como bien nos pone José, el indigno, quedó de octavo. Tenemos también luego a los Force India, muy bien los dos en entrenos, tanto en entrenos como en carrera. Pérez quinto y Hulkenberg, que fue... Sí, efectivamente, decimos segundo. No muy bien en entrenos, pero bien en carreras. Permíteme que vuelva. Pero también porque es curioso que tanto Bottas en calificación le pudo con Massa, pero en carrera no, y, uh-huh. y Hulkenberg no pudo con Pérez ni en carrera ni en calificación. Sí. Y hay quien los da por muertos, cuidado. A Hulkenberg y a Bottas, pero bueno. Está bien, joder. Que en absoluto, no creo que... Para nada. Ni fuera tan sencillo como parecía antes, ni será ahora tan difícil como... Como parece tras esta última carrera, y me refiero a Hulkenberg en este caso. O sea que tranquilidad, y yo creo que a la larga va a sacar ventaja. Sí, hombre, es lo que Sergio no es manco, eso seguro. Lo aventurado de hablar con solo dos carreras. Claro, lleva bastante buenas carreras Hulkenberg. Bueno, después de ellos tenemos al grandioso equipo Ferrari, con Kimi haciendo un sexto, un décimo, sí, Kimi un décimo, un sexto. Es que no veo bien, Alberto, me he quedado las gafas. Un sexto Kimi y un décimo Alonso. Con un problema, Alonso, de potencia. No, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Su novia? Esto habría que... Pérdida paulatina. Hostia, peor, Alberto. Después, eso es una hipertrofia benigna de próstata. Parece, que no me jodas. Andamos con el esto. Cuello ya, que tiene el pavo de follón. Están muy delgados últimamente, cuidadito. Todo, todo, cuidadito, están muy delgados. Y todo adelgaza, tío, todo adelgaza. Ya lo dijo Quiñoneda, veremos pilotos que pasarán hambre para ganar. Y después los dos McLaren. Tanto Button haciendo un séptimo como un noveno Magnussen. Y si queréis, pues eso, podemos pasar a comentar los entrenos. Tenemos aquí una serie de vicisitudes que José nos ha visto, es lo mismo. Es una pena, se esperaba lluvia y al final no cayó. No hubiera puesto emoción. Cayó la noche. Pues eso, venga, por comenzar cierto, a hablar de los entrenos. A mí me parece que muy bien la carrera hacerla nocturna, la verdad es que se veía todo más bonito de lo que se veía bien. Claro. Por lo menos siendo de noche no veía los graderíos vacíos. Entonces, eso es, o sea, todas esas cosas que ves en ese circuito, en ese país. En ese desierto, pero, digo claramente. Pero por lo demás, ya en los entrenos, los Mercedes, vamos, es que es un mundo, o sea, ya desde el primer día otra vez, sí, van a haber dos carreras. Dominando todas las sesiones, Hamilton, un segundo de ventaja. Claramente dos ligas, los Mercedes un segundo por delante del resto, y un segundo en calificación, que ya hablaremos en carrera, se ha convertido en bastante más. Sí, en bastante más. Más del doble. Sí. Pues casi igual con pocos. No, no me, la verdad, mencionar a Ricciardo, que me parece que está haciendo un mundial espectacular. Hasta sí, ahora está claro que la presión que él no tiene le está viniendo de puta madre. Y que el Red Bull es un pesazo. Está cayendo, los problemas están cayendo del lado de Vettel. El Red Bull, al que yo creo que hay que despedir también. Con Hulk y Miribotas, sí, fuera. Ahí estoy contigo. Lo de Red Bull tiene realmente mérito. Yo le concedo mucho mérito con la desventaja que tienen de motor. De motor, sí, estar sí, donde están, tanto en calificación como en carrera, me parece. Están comentando ahora también la noticia. Los pesos de los motores. O sea, que los Mercedes también pesan menos. Son más ligeros. Las potencias son más ligeros. Que es la hostia, o sea, ganan por todos lados, es impresionante. Entonces, pero demuestra que la base que traía Red Bull, la potencia del motor la terminarán encontrando, se supone, pero que el coche ya era... El coche es buenísimo. Sí, lo llevamos comentando todo el año. No como el de otros. El chasis de Red Bull es muy bueno. Efectivamente. Y la verdad, pues eso, de los entrenos, que botas bien, pero flipo, o sea, que Hulkenberg se quedara fuera, debía tener algún problema, que... No lo dijeron, no sabéis. Debía tener algún. Pues no, Alberto, no lo sabemos. ¿Qué quieres que te diga? Si no, es una putada que Hulkenberg no estuviera adelante. Porque... Una gran putada. Si llega a salir más adelante, a ver qué pasaba. A ver qué pasaba. Es el ISO. Porque estuvo ahí peleando con Pérez. Si llega a salir más adelantado, claro, hubiese estado. Claro. De otra manera, sale muy bien además. O sea, es que. A mí me gustaría comentar primero que tuvieron que rectificar el piano de la curva 4 porque Kimi y Maldonado casi vuelan. Sí, Maldonado, sendos caballitos. Sí. Qué fotos más chulas. Un adelanto. Qué barbaridad. Ha habido fotos muy bonitas. Un adelanto de lo que Maldonado iba a hacer en carrera, pero con otro. No voló él. Y luego comentar el mafioso de Jean Todt. Qué asco da ese tío verlo allí, ¿eh? Llamó a Vettel para que hablar con él para aclarar eso de usar palabras más antes al definir los motores, el sonido de los motores como una mierda. ¿Y qué le contestó Vettel? Lo sabemos. ¡Qué putada! Se me escapó. Que sigue siendo la comidilla, por otra parte, de las tertulias que se veían en los entrenamientos libres, sigue siendo el sonido. Cada vez suenan mejor. El sonido, no, el sonido de los... La diferencia de sonido entre los V8 y los V6 es de 11 decibelios. He hecho un exhaustivo estudio. ¿Y eso llevado a la oreja? Se nota. El problema es que el rango de sonido es diferente de unos y de otros y por eso no hace tanto ruido. Se puede solucionar un poco, para el año de 2015 lo quieren solucionar, no metiendo sé cómo, un gato y motor. Poniendo un CD, pero aparte de eso, orientando bien los micrófonos, porque si escuchabais los motores durante la calificación, había zonas en las que sonaba relativamente bien, no voy a decir bien, pero había otras zonas en que era patético, ¿sabes? Entonces, los vamos a poner los circuitos a favor de viento para que vengas todo el sonido hacia la grada. Hombre, no. Cuando no la cosa suena, se oye en Guadalajara y si sí, no suena, está claro no suena. Que no es un V8, joder, ni un V12 tampoco. Pues, no, vamos, que... Pero que si la cosa está entretenida, lo que decíamos, habiendo carreras, no te vas a preocupar del sonido, o sea... Efectivamente. Ni del ovato. Pero vamos, bueno, de todas maneras... Pues entonces vamos a pasar a eso. De todas maneras, en los entrenos hubo un detalle sobre para los ferraristas en Petit Comité, que Alonso salía a hacer una de las tandas con un neumático de cada compuesto adelante. Sí. Ah, sí, verdad, sí. Eso y fue la bonito. Simpática discusión con el trabajador de Ferrari... Que no es ingeniero en este caso. Exacto, no, vamos, no. Y ciego debe ser también. O sea, no es ingeniero y ciego. Porque desde luego sacó la manta y allí nadie observó que el color no era el indicado, ni porque no sé cómo sucedió en concreto, pero bueno, que te decía la motivación que hay un poco. Yo creo que se lo hicieron. No, más bien, a lo mejor, no creo que sea cuestión de motivación. Yo creo que más bien es cuestión de que no saben lo que hacen por hoy y punto. O sea, no es cuestión de motivarse. Pobre gente, qué presión. Pobre gente, sí, claro. O sea, una presión indigna, por otra parte. Bueno, vamos a meterles más presión a los de Ferrari un día de estos y hacer la tertulia en italiano. ¡Mamma mía! Han hecho un protocolo nuevo para... El tema de coger las ruedas, poner las ruedas... Sí, otro protocolo. Colocar más. Las ruedas... Poner el calentador a las ruedas. Ahora es Domenicali el encargado de todo. Bueno, hablando de Ferrari, no me resisto a hablar del jefe haciendo el ridículo el fin de semana. Sí, bueno. Eso va nuevo. Eso vamos después. No, con su amigo Juan. Sí. Le salió por la culata, ¿eh? Sí, porque ya lo estaba va a protestar justamente el día. El peor circuito para Ferrari, van allí y el tío se larga la mitad de pero la es que aún por encima es un carrerón. Coitos interruptos. Aún por encima es un carrerón. O sea, ¿qué cojones, tío? Y el tío bueno, se larga. Pues vamos a pasar entonces ya de los entrenamientos, que creo que ya está todo muy manido, a comentar las dos carreras tan buenas que ha habido en Bahrein. Digo, dos carreras. Porque las dos han sido espectaculares. Por un lado tenemos la carrera de los Mercedes, espectaculares entre ellos, sí. Y luego tenemos la otra carrera, espectacular también entre ellos. Por eso es lo que yo decía de las dos carreras. ¿No? Yo el titular sería dos carreras y una espantada. También. Yo tal efecto intentaría ponerlo por normativa. Y si no, en todo caso, fichas a Nelson Piquet para que a 10 vueltas del final se fosti y listo. Yo creo que los pilotos están ya tan acostumbrados a un dominio durante estos últimos años de alguna escudería, en este caso ahora es Mercedes, que ya entre ellos dicen, bueno, vamos a luchar por el puesto de ganador de los perdedores. Y punto, porque realmente... Yo te diría una cosa, que es que... los árboles te impiden ver el bosque. El bosque. Esa sí la frase. Más o menos, creo sí. que sí. No, es ridícula, sí. Tío. Porque los árboles forman parte del bosque. Pero es más difícil que entre un niño en el reino de los cielos que una aguja por el ojo del huracán. Estamos obviando el carrerón que se ha hecho Hamilton, tío. No, no, ¿cómo obviando? Vamos a empezar a hablar. No estamos obviando nada. Todavía no hemos empezado. Yo quiero ir ya por el carrerón que se ha hecho Hamilton. Pues empieza ya, venga. Lo que ha aguantado. O sea, la ha ganado, escribía hoy que ha ganado la carrera tres veces, que fue la salida, el que ganó la salida a Rosberg, uh-huh. En la vuelta 18 cuando Rosberg se acercó. Se acaba la primera parada y es importante llegar primero porque eliges. Sí. No, ganó la carrera tres veces y la perdió una, la perdió el sábado y la ganó tres veces. El sábado el coche iba mal, pero después la carrera fue impresionante. Sí, no, espectacular, espectacular. Y al final, vamos, las aguantando. Últimas, después aguantando. Del safety, era aquello. Yo no daba un duro por él. No, pero yo tampoco, nadie. Yo creo que nadie dábamos un duro por él. En realidad fue de él todo el fin de semana, porque lo de la pole fue un avatar, digamos. Sí. Yo creo que hay que... Me gustaría ahondar un poco en lo que dijo José al principio y tener en cuenta... las gracias que le tenemos que dar a todos los equipos por haber hecho lo que han hecho. Sí. En este caso, y en el caso de Mercedes, además nos sirvió para ver el gran diferencial... Más de dos segundos. Que hay sobre de rendimiento que hay ahora mismo sobre el resto. Porque si no hubiera habido lucha entre ellos... No lo hubieras visto. Habría que haber visto cómo estaban los Red Bull, porque Ricardo y Vettel estaban metidos en peleas. Los estaban tapando, pero... pero vamos. No, no, hombre, se marcharon no había, como se marchaba nah, Vettel. Vamos a ver. Cuando llegó el safety hay que darse cuenta que estaban a 50 segundos. ¿Eh? Sí, sí, no. Está. O sea, no, y luego, ¿en cuántas vueltas? De 11 vueltas, en 11 vueltas, 23 segundos. Es que vamos, o sea, era increíble. O sea, cuando fue la reentré de nuevo con el safety, o sea, es que ya simplemente en la recta de meta, es que fue, era espectacular. No, pero bueno, yo quise ser positivo. Se vieron a punto de doblar en esas 11 vueltas a los Ferrari. No te digo más. Pérez picó, joder. O sea, ya partió con desventaja. Pasó por meta ya casi un segundo. O sea, Pérez la verdad es que lo hizo mal en la. Mal, la salida ya, bueno, mal. Yo creo que bueno. Grandísima carrera de Pérez. O sea. Los Mercedes que hubieran doblado casi todo en la resalida. Ah, vale. Si no, el safety lo hablaban casi todos, efectivamente. Que no tenía por qué haber perdido tanto tiempo, a lo mejor. O sea, pero. Sí, haber quedado en vez de a 23, a 22. Ese segundo que perdió. Hablaban... ¿Tú qué querías? ¿Que le metiese presión a Rosberg? Yo qué sé, pero joder. Pero si los safety son un bluff, tío. Nunca pasa nada después de un safety, tío. ¿Habéis visto alguna vez que haya pasado algo, no? No, pues no es una cuestión de que pase. No, lo que no es normal es que te lleve un segundo ya a Rosberg, joder. ¿Pero qué más da si te lo vas a sacar en tres curvas, tío? Ya es lo que dice él. El Pérez dijo, bueno, me voy a ponerme yo. Si esto es un bluff, tío. Él lo sabe. Sí, claro, en vez de 23 voy a tener a 22. Bueno, me voy a jugar. No, Pérez sabía que su carrera estaba detrás, desde luego, no estaba delante de él. Hombre. De acuerdo con la gran carrera de Hamilton, pero Rosberg siempre estuvo en su segundo stint, siempre estuvo en posición de atacar luego en el último. O sea, que nunca estuvo a más de 8 segundos. Así que yo tampoco le quitaría méritos a... No, Rosberg hizo un carrerón. Mucho la carrera hasta el final. Y de hecho yo creo que si algo significativo es que esta gran carrera de Hamilton también viene dada por la gran carrera que hizo Rosberg y estarlo presionando como lo estuvo presionando y estar encima de él. Yo lo que me pregunto es si el... Y la limpieza, con la que hicieron las cosas. Sí, sí, sí. Sin safety yo creo que no está peleando tan cerca. Puede ser que no. Esos 8 segundos perdidos después iban a entrar más o menos a la vez. Sí. O Rosberg incluso le iba a alargar. O sea, Hamilton... Probablemente. El ritmo de Rosberg no iba a ser tan salvaje como para poder pillar. Yo creo 8 que segundos son 7, eran 7 décimas por vuelta y sí, pero eso la diferencia de rendimiento de neumáticos no hubo tanto, claro. Y que luego al fin y al cabo también lo que estábamos comentando, vamos a ver, o sea, nadie dábamos un duro porque Hamilton aguantara con esos neumáticos, claro, con los neumáticos nuevos aguantó de Rosberg, y le aguantó, o sea, no aguantó, es que no tuviera que recuperar 8 segundos, es que lo aguantó pegado al culo. Yo creo que esa es otra de las claves. Si lo tienes con 5 segundos no lo pilla ni de coña, tío. O sea, viste cómo aguantó pegado al culo, encima, debajo, al lado, se le llega a escapar un pelo. Porque es que lo llegó a pasar, o sea, es que lo llegó a pasar. No, como, si sobre lo todo como manejó bien, o sea, de taparle ahí en la curva, Hamilton sí que ya no se la devuelve. Pero manejó muy bien, claro, las situaciones en las que les tocó, que ya estaba adelantado y cómo aguantó para De ver el ángulo ciego y todo eso, y suponer que el otro estaba por allí, ¿sabes? Es que no me pasa. Bueno, la tiene no, pero lo que te hace es ver la carrera como realmente sí, joder, es de Hamilton, y hay que aplaudir a su rival porque fue una lucha espectacular, pero es realmente de... O sea, carrera espectacular. Fue de pilotos y de equipos, o sea, hay que aplaudirles lo que decimos a todos. Que a esas velocidades y como iban, tío, o sea, dejarse el espacio. Yo lo que pero es que desde la salida, por ejemplo, Fernando, cuando se le metió a Kimi, que solo veían las luchas de los otros compañeros, sí. Y realmente, o sea, se le metió con la navaja en los dientes, porque estaba y con Kimi otros dos por otro lado, intentó aguantar su posición hasta que se vio fuera, o sea, también hubo lucha entre los compañeros. Lo mismo que hubiera hecho Kimi si hubiera podido. Exactamente, pero que todos se aguantaron hasta el extremo. No sé cómo decir, menos Maldonado. Menos Maldonado. Yo también. Yo lo perdoné hace un momento, que vuelvo a acabar el protagonismo por enésima vez. Me pregunto si el resultado hubiese sido al revés, que hubiese ganado Rosberg, el buen rollito que hubo en el podio existiría o no. Yo creo que sí. Hubiese estado peleado, sí. Yo creo que si le pasa fácil, Hamilton no hubiera estado contento, ¿eh? Si los acontecimientos son los mismos, pero el desenlace es distinto, estarían los dos igual de contentos. Yo creo que sí. Rosberg, si pasa bien a Hamilton, Hamilton no lo coge. ¿Por qué comentas eso? Entonces, por la frase de que... Demasiado buen rollo, pero es cierto. Hamilton hizo unas declaraciones de que si era amigo. Vamos a ver una cosa. El padre de Hamilton los llevaba a los dos a correr en karting cuando eran pequeños, tío. Sí. En Mónaco viven en el mismo edificio. Han tenido unas cuantas de estas, sí. Y Hamilton, sí, le ganó el título de GP2 a Nico. Nico le ganó alguna carrera, que comentó sí. Hamilton. Y Hamilton, bueno, cuando llega a su casa en Mónaco, se va a casa de Nico. Llama al telefonillo equivocado. No, va a casa de Nico Rodríguez, que le debe comer la novia, tío, porque su novia no está, el tío no cocina. O sea que hay buen rollo, realmente. Sí, pero, vamos, sí. Amigos no son tampoco, pero vamos. No, ya lo dijo, ya lo dijo. Sí, son unas declaraciones sinceras, sin nada que haya que sacarle punta ni nada. O sea, sí, tenemos buen rollo, pero no, amigos no, no somos. O sea, han peleado, sentido, pero de todas maneras, si Rosberg lo pasa, se hubiera ido fácil, yo creo, de Hamilton. Y eso sí que lo hubiera jodido, porque se lo hubiera escapado. Yo te digo que Hamilton pegados, se pega yo, el culo y estaba, hostia, no, vamos, sí. Hostia. Hace lo imposible, no lo tengo, no lo o sea, hostia claro, o le gana. Pero eran más rápidos los neumáticos. Sí, sí, pero hostia, blancos, Hamilton sí, iría peor. O sea, hostia, en alguna curva que pierde carga aerodinámica y sea hostia o gana. O sea, ¿tú crees que se podría haber llevado a Rosberg por delante? Lo que Rosberg no hizo. Ahora, la pregunta es si se puede competir a O'Reilly, ¿no? Fue sí. Qué barbaridad. O sea, que no, es que se no, se lo llevó, no se lo llevó puesto, pero de milagro. Estaba tuiteando en ese momento ya. ¿Estaba pasado de frenada a Botas? Sí. O, no, yo o creo que sí. Porque vamos a ver, adelantó. Hizo un comentario. Que, adelantó, perdona, a perdona. Fue. Es que dijo, sí. A Vettel, ¿no? A Kvyat, yo creo. A Kvyat, no sé quién pasó. No recuerdo quién era. Ya. Y en la apurada de frenada, vamos, no se lo llevó por delante, vamos, pero de milagro, lo esquivó, vamos, yo lo vi fuera. Pero él gritó diciendo, o sea, por la radio, diciendo ¿qué cojones hace ese tío? O sea, que, como que Kim me había frenado de más o demasiado pronto, o alguna cosa. Usted lo esquivó por nada, tío. Botas, dices. Botas. Eso me recuerda que lo que pensé en aquel momento, que me pareció que eran elementos peligrosos. Tanto el Ferrari como el otro, que era el Toro Rosso. Sí, sí, hay tanta diferencia de velocidad. Sí, es que era una recta. Sí. Que llegó a ser verdaderamente peligroso. Sí, yo creo que yo lo vi. Chicanes móviles, ¿no? Sí, ya, sí, sí. No me jodáis, por favor. ¿En qué se ha convertido Ferrari? Bueno, chicanes móviles otra vez. No, pero sin embargo se señaliza con una luz al que va en modo ahorro de energía. Y va más rápido que el que está... A Ferrari le van a poner otra luz arriba. Es que... De taxi. Bueno, libre ocupado. No me resisto a comentar otra clave de la carrera, que es el tema de los neumáticos, que además resulta que los equipos que mejor rendimiento tienen, al menos en esta última carrera, también son los que menos neumáticos gastan. Qué barbaridad. Y en este caso, en el caso de Ferrari, es todo regularidad. Sí, porque hay que recordar que los seis primeros solamente hicieron dos paradas. Los seis primeros en carrera solo han hecho dos paradas. Y los Mercedes, los últimos de largo. Con diferencia. Pero es que de largo y podían haber seguido. Claramente, con buen ritmo hasta el final del stint, o sea, sin ningún problema. Sin ningún problema. Y no llegó a ver la diferencia que se suponía en los entrenamientos que iba a haber entre los dos compuestos, tampoco fue una cosa no. O sea, espectacular. Al final el tema de las dos paradas era, vamos, para... La diferencia de temperatura de correr de día y correr de noche. Sí, que tampoco entendías mucho los entrenamientos. Que son 15 grados. Son muchos grados. Es que entonces eso mucho. A los equipos los pilló un poco a contrapié. Para el año que viene ya claro, pero bueno, ¿para qué entrenar entonces en esas condiciones? Si logran... Sí, pero quiero decir, las referencias que tenían entre entrenamientos y carreras, las referencias eran de... ¿Sabes quién no hizo? Es verdad. Día, no en los segundos libres quien casi nos rodó fueron los Williams. Para no gastar gomas. No se temían el problema. Para no gastar nada. Las traseras se las comían. Para no gastar nada. qué barbaridad, los Williams las destrozaban completamente, o sea, se les iban en aceleración. Yo esperaba más de ellos a una vuelta, luego en carrera obviamente se vieron bastante penalizados por ir a tres paradas. ¿Y qué os parecieron los McLaren en carrera? Bien, ¿no? Es que precisamente iba a comentar, yo además pensé que de los equipos Mercedes en este cabrón, circuito tío, no nos pusiste las clasificaciones. le iba a ir mejor a... sí, están aquí. En este caso, pues si no las tengo, ¿qué que le iba a ir mejor a McLaren que a los demás equipos. Ah, sí, hostia. Joder, palpado. De los demás equipos que van con Mercedes, ¿sabes? Pero sin embargo, me he equivocado. O sea, parece que en un circuito un poco más normal son los Force India los que están ahí. En cambio, Williams y McLaren son los que han perdido. Uh-huh. Button decía que estaba para estar dentro. Yo no lo vi en ningún caso por delante de los Force India. No, yo, de todas maneras, también es significativo dentro de McLaren que, por lo menos en este Gran Premio, estaba muy por delante Button de su compañero. Magnussen, yo creo que ha tenido problemas en este Gran Premio. Por lo que fuera, pero a otro quedaban por muerto y... Iba haciendo tapón Magnussen atrás. O sea, no era capaz de adelantar. Otro que la clavó, sí, Magnussen. Kimi lo aguantaba. En la entrevista se dio como ganador de la carrera. Kimi aguantaba a Magnussen. O sea, es que no era capaz de pasar a un Ferrari. Yo creo que McLaren, visto lo visto, ya ha hecho lo que tenía que hacer. Hizo un podio, ¿no? Creo. Y... Han perdido una oportunidad, mira. Sí. Y se acabó. Y yo creo que no se puede esperar mucho más. Y cada vez va a ir a peor. Porque el apoyo de Mercedes no lo van a tener. Y no creo que crean mucho en el coche de este año. Esperando, viendo lo que les viene encima el año que viene con Honda. yo creo que este año lo van a dar para... Está claro que no va a luchar por ningún eso título. Está claro, no, que va a ser de transición, sí. Pero ahora que están... Ahora, primero de temporada, sí que yo esperaba de los McLaren, de verdad. O sea, igual que Magnus hizo un carrerón en Australia y estuvo bien en... También comentó que tuvo mucha suerte en Australia, ¿eh? Eso fueron palabras suyas. Dijo que había sido un fin de semana donde había tenido muchísima suerte. Bueno, pues la suerte también juega. Se busca. Sí. Aquí la suerte puta. Les se buscó, macho, todas esas vueltas. O sea, que me parece a mí la suerte, pero todas esas vueltas, llevar ese coche con todos los rollos y tal, llevarlo hasta el final y donde lo llevó y cómo. O sea, por eso no deberíamos estar hablando de McLaren antes de hablar de las otras estrellas de la carrera, que son quienes se merecen. Todos los India, por ejemplo. Por el protagonismo. Con un tercer puesto y un quinto. Muy bien Pérez, esta vez por encima de Hülkenberg. Agresivo, además, el tío, ¿sabes? Que adelantó a Hülkenberg. Pescó estuvo luchando con los Williams. Adelantándolos. La carrera de su vida. Agresivo y muy bien, sí. Sí, aguantó además al final. Os ha callado la boca a vosotros que lo poníais a parir. Yo siempre lo he defendido. Tú sí. Tú sí. al ratoncito. Emeroteca ya. Lo que está claro es que Pérez ha encontrado con el, después de los Mercedes, el mejor coche. Eso está claro. Pérez y Hülkenberg salía muy atrás, Pérez salía adelante. Y la verdad, o sea, estuvieron peleando con los Williams, pero todo era ficticio. Los Williams tuvieron que entrar pronto, ya se iban a... Pero bueno, luego también durante la carrera velocidad. Estuvieron peleando entre ellos y Pérez el tema es que le dio sopa con onda, ¿eh? A Hülkenberg. Sí, con Mercedes, pasó, en este caso. Es probable también, me imagino, que Hülkenberg es que no tenía velocidad también. O sea, parecía que no... No hay excusas. No. A ver, a largo plazo yo creo... Yo creo que con estos coches excusas, siempre hay excusas porque hay una telemetría que lo marca. Sí, pero le ha cuando pulido, un coche va tan bien... Sí, y cuidado que Hülkenberg hizo un carrerón porque salía muy atrás y... Claro, a eso me refiero. Quedó quinto. A ver, Hülkenberg yo creo que va a llevarlas de ganar, pero... Sí, pero me parece excelente. Y a él le viene de puta madre que le estén presionando. Y creo que Sergio lo va a presionar, seguro. Lo que pasa es que es un poco más... Creo que desde que está en la Fórmula 1 es la primera vez que alguien pone a Hülkenberg en problemas, así, ¿sabes? Que nadie la ha presionado. Porque... Compañeros de equipo. Sí, compañeros de equipo, evidentemente. Ni puta idea. Entonces, no recuerdo. Yo sigo. Compañeros, no sigo la carrera ahí. Sigo con mi apuesta y a ver si adelgaza un poco. Sutil, un poquito más. Gutiérrez, tío. Ya me dirás. Hay que reconocer que realmente en esta carrera le. Vamos. Se lo comió. Sí. Aparte es que en cada adelantamiento, o sea, haciendo todo. Un poco como Ricciardo. Sí, en esta carrera, o sea, se lo ha comido. Haciéndolo todo perfecto, lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacer. Y aparte le viene muy bien para su carrera. Ricciardo, que lo acabas de nombrar, también muy bien, que quedó de cuarto. Adelantando a Vettel también. Vettel se tuvo que dejar pasar, pero... No tenía velocidad. Sí, Vettel, que hay quien lo da por muerto, un tío cuatro veces campeón del mundo, recientemente. Sí, lo dan por muerto. Yo creo que se va a retirar. No va a terminar. Esta temporada. No termina como... No se come el turrón, joder. Bueno, no escucho ningún no escucho ningún comentarista quejándose o diciendo algo de la mala suerte de Vettel. No, sobre cómo estaban dejando competir a sus pilotos en Red Bull, porque vamos. Se vio claramente que Kvyat dejó luchar. Kvyat llegó, adelantó a Ricardo y el tanto alaba de Lobato lleva a decir una chorrada. No, la dijo. Justo cuando lo adelantó. La dijo. Sí, la dijo. Lo pilló a medio adelantamiento. La dijo. No es que se callara, o sea, se quedara con la... Lo pilló a medio adelantamiento. Sí, ¿no? Pero la chorrada la dijo exactamente igual. Sí. Pues bien. Sí, ya. Por eso te digo. Vettel ha hecho una gran carrera, joder. Dentro de los problemas que tuvo, luchó hasta hostia, el final. Hostia, ese coche no andaba sin embargo. Hizo labor de equipo... Yo creo que perfecto. No se le puede pedir más, joder. Pero vamos, gusta ver con un tetracampeón, gusta ver que en esta carrera de binomios ver esa lucha también hasta el extremo. Vettel está sin regalarse que es un grandísimo campeón. Porque Vettel no lo dejó pasar, no fue capaz de adelantar. Verlos en la recta era lamentable a los Red Bull, sí. Y a los Ferrari. Vamos a ver. Por eso la espantaron. Eran peligrosos al final de la sí, es que, sí. Hostia, se les precipitaba. Y eso que meten octava y novena y décima, pero vamos, en 30 segundos. ¿Quién me hablaba? ¿Quién me decía de un Force India? ¿No un Force India? No recuerdo ahora qué coche. Pero la entrada de la recta, dice, hostia, es que yo salía, tenía los neumáticos con pocas vueltas y este acababa de salir de boxes. acerté fue coger la recta tracción y parecía que un coche de choque. Voy a dar un volantazo, joder. No tienes velocidad, no tienes tracción, no tienes nada. Es que no tienes nada, tío. No tienen nada. Es una diferencia. No es un circuito de curva rápida. Ponernos a hablar de Ferrari es... Yo ayer leí... Es que los Red Bull es el mismo problema. Ricciardo le echaba mucho la culpa. Es que no es como... Es que aún no tocaría. No, somos... Leí en Twitter ayer durante la carrera que Kimi había dicho que iba a aparcar el coche y bajarse. Pero vamos, no se supo nada de eso, tío. No, ¿se iba a tomar un helado? No creo que fuese cierto. A vestirse, tío, de oso. Que lo, no sé, lo tuvieron que calmar, bueno, porque estaba... Antes de los Ferrari tenemos a Williams, tanto a Bottas como a su compañero, el Indigno, que por cierto, todo lo que Indigno que sea, ahora se ha marcado una salida de las que hacen época en la Fórmula 1. Eso, hostia, no lo podemos... Yo creí que se había saltado la salida. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que tiene visión de túnel. Por culpa de su defecto. Y le hicieron un agujerillo, claro, ¿no? No sé, hizo una salida impresionante. Sí, sí, la salida. Impresionante. Se metió en medio, vio perfectamente su carril y se metió, pero vamos, salida. La cámara onboard de Bottas casi se la arranca. Cuando aparece por el medio, es una imagen. Sacó pegatinas a todo Cristo. Sí. Pero bueno, y que también por esta vez sí que fue más rápido que su compañero, ¿no? Sí, fue más rápido. En algunas partes de carrera Bottas parecía más rápido, porque Massa no era capaz de adelantar, pero bueno, también es que estaban peleando coches ahí, o sea, estaban peleando con los Force India y, joder, con distintas estrategias. Sí, porque los Williams hay que recordar que fueron a tres paradas. Claro, que cojones les quedaban. Ahí fue, ¿no pensáis que ahí fue donde perdieron a lo mejor un poco su carrera? Eso obvio, hombre, el podio, joder, claro. Es obvio que eso era una lucha ficticia, porque una vez que era imposible ir a dos. Paradas, no, era imposible para ellos ir a dos, que se comían los neumáticos traseros. Pero bueno, era uno de los puntos que se esperaba caliente y faltó esa salsa final de que hubiera habido más lucha entre ellos, pero bueno. La salsa final la puso Maldonado. Wow. Causante del safety car que animó la carrera en una embestida. Sí, bueno. Le hizo la tortilla, pero... La croqueta le hizo. No, sí. Tortilla cuando la mandas al aire, le das la vuelta, lo giras... Maldonado estuvo haciendo una carrera... Intentó echar la culpa a Gutiérrez del accidente. Sí, es que se cerró. Efectivamente. Se precipitó sobre mí. Lo cual es cierto, Gutiérrez estaba en trazada, ¿sabes? Entonces se precipitó sobre Maldonado. ¿Qué cojones que iba a hacer? ¿Por qué lo traza por fuera? Claro, eso es, no lo vio. Pero Maldonado estuvo haciendo una táctica de la hostia, estuvo aguantando neumáticos, quería llegar solamente con un... O sea, hacer un cambio nada más. Claro. Porque aquí son kilómetros. En el caso de Lotus son oro. Y entonces yo creo que salió... El único que hizo le salió fatal. Sí, no sé. Vale, le valía haberse mantenido en pista. Y después de esto de los Williams, si queréis, pues eso, porque aunque ya hemos hablado de ellos, claro, tenéis a estos, como pone aquí nuestro maestro de ceremonias, a los espectaculares rojos, con Alonso noveno y Kimi décimo. Yo creo que los pilotos han dado el 150%. Lo de Alonso ya no es patético, es tétrico. Alonso levantó el puño al pasar Eso no quería pasarlo por alto. Sí. Nadie entiende por qué. ¿Qué hizo sin gustar esos detalles de Alonso? Su cara al final de carrera era... Ya no resigna. Es patético, es tétrico verlo al final. Es que es la hostia, tío. Imagínatelo en su situación. Es que hay que darse cuenta de que hoy por hoy, tal como va el equipo, tal como va y como se pueden ir los acontecimientos... Está diciendo, dame un Force India. Está diciendo que se ve a la altura de Marussia y de cualquiera de estos en breve. O sea, como esto sigue así, que es increíble. O sea, la caída es en picado. Él dice que clama venganza para sí, China. Eso dijo, pero la caída es en picado, ¿eh? Ya veremos qué tipo de venganza tiene. Es en picado, el resultado de Ferrari en esta carrera ya no es que sea el noveno y el décimo, es el arrastramiento que han hecho por el circuito. Y o sea, aparte es que el resultado es un reflejo de lo que no hay, de lo que no hay, no tienen nada, ni motor, ni chasis, ni aerodinámica, ni tracción, ni pilotos. Pero en FP1 no, y FP2 sí, eso estaba sí del tercer mejor tiempo a nosotros. Lo dijo el otro lo día. Cual, no, es que a lo vasco lo hace mucho mal. Eso. Solo no, Nicky Trevor a favor de Vian. Pero dijo Alonso, no, vamos con menos gasolina, poco, claramente. Vamos, Vian llevar... Una meadita. Una meadita, eso es. Es que Pero no la situación es impresionante, o sea, y ya lo de su jefe de equipo, el, ya es... El jefe de equipo visual. me refiero, sí, el espectáculo visual aparte en todo. De Ferrari, este fin de semana ha sido lamentable. De todo, porque tanto ellos en carrera como pues luego, una, o sea, larga sus altas travesía. Instituciones. Porque lo de la huyendo de despavoridos. La primera cara cuando empezaron a quedar para atrás. Sí, la cara que puso Montechemolo, tío. Hizo un gesto como sí, de sí, merda, sí. Dijo como una frase y tal, y se marchó. Estaba allí Ferrari al lado con una cara de... Esa cara fue... Pero eso en Italia es como el comer, también es que os ponéis... Esa cara fue muy representativa. Muy representativa. De su estado de ánimo. De ánimo. Hostia. La verdad es que ahora, ese no todos alto, marchan del circuito en ese bug. Es un Maserati, claro. ¿Y ese puño en alto hasta qué punto? Ah, no era un Fiat. Siempre sé que era un Fiat. Todo el puño en alto no tiene ninguna explicación, tío. No, yo creo que es claramente irónico. Sí, está, es claro. Que no. Espero, es una. A ver, hostia. A ver, terminé. Fernando. Traduce. Terminé. Fernando no habla, él solo pone gestitos, caras que dicen más siempre que lo que habla, y eso es un gesto irónico por completo. Y la situación desde luego en Ferrari es difícil de digerir para Alonso, es difícil el, de digerir. El problema. Oye, es que no ve la salida del túnel, y cuando la ve, lo que va a ver va a ser la factoría de McLaren, y eso es terrorífico. Sí. Y son dos campeones del mundo. Él está cumpliendo, o sea, su parte, y Raikkonen. No, Raikkonen lo está dejando detrás siempre. Los pilotos, o sea, no se puede decir nada, y Raikkonen tampoco, y tiene mala suerte. Que no son capaces de sacar, que es que se cagan en la madre que parió el puto coche. Es así, decir, sí, no da más, ¿qué no es da que más. Me pasa? O sea, que me arrancan las pegatinas. Que va todo bien a todo esto, lo dijo él. Funciona bueno, todo de puta madre. Tienen novedades para China, yo creo que... Están probando hoy y mañana, creo. En China, ¿no? Yo sí, va a haber pruebas, además. Sí, yo creo que en China... Y Pedro en el simulador, en Maranello. Llevamos un galerón de bambú. ¡Ujo, tío! Pachín. Un galerón de bambú, pachín. Pues si se conecta a la misma hora, echamos una pastillilla. Pues seguro probando cosas, tío. Sí, porque... Pues lo mismo, legal. Cógete un porcindia y vapulealo. Que es bueno, es eso. Es que dan ganas de, no sé... Pero vamos, desde luego, si tú ves a tu jefe que se va de allí sin fichar antes de ahora, ¿qué le vas a pedir a la gente? ¿No? ¿Cómo? Que si tú ves que el jefe se va de allí sin fichar y antes de hora, le vas a pedir al resto que se quede a hacer más test y que mire bien las telemetrías. Ha sido lamentable. Una cosa, ¿os imagináis la cantidad de mierda que debió soltar Montechemolo estando en el coche? Eso, toda hostia por el puto desierto. Sí. Vivaldi no iba escuchando ese voz. Ni altavoces, bonito. Cierro la cabeza de Domenicali ya. Porca miseria. No sé, pero de todo, tío. De no, pero es tremendo. La situación es de caída en picado. Sí, vamos, ¿qué? No es de coger el coche, arrugarlo con la bola y tirarlo. Hablando seriamente, es que la caída es en picado. O sea, es que cada gran premio dan no uno, sino tres o cuatro pasos para atrás. O sea, es impresionante con respecto al resto. A ver, porque, yo creo que esta era una de las peores carreras que le podían... Ya estamos amparándonos Creo que no se va a ver esto. Quedan unos 20 años hasta que un hijo de Xumi conduzca. Hombre, en China, ese no es el problema. En China, no, claro que no veremos esto. Veremos ojos rasgados ahora. La situación es la misma. Por cierto, Alonso entró a 30 segundos. En 11 vueltas. Si le sumamos los... Sí, aprovechando los rebufos del resto. Le sumamos los 60 del safety car y hace minuto y medio. Sí, porque hubo otra frase. Cuando fue la reentré esta famosa, hubo una frase también del ínclito este que de televisión. Que dijo, cuando lo pasaron, ahora lo suyo es aprovechar el... Cuando lo pasó, creo que Vettel, ¿no? Ah, sí, le dijo, es aprovechar el rebufo de... Y ya le había sacado... ¿Para qué? Sí, no, pero es que le había sacado... Le había sacado ya... Saliendo de la curva, ya le había sacado 50 metros. O sea, es que yo... O sea, es que lloraría. Ya lo mismo. Ahora mismo Hatt está desesperado. Va a intentar coger. Por no, cierto, coge. Si cogéis... A ver si se lo coge al siguiente, que era adelante. Sí. Por cierto, si cogéis pegatinas de Ferrari de gasolinera, no las oficiales. Duran más, os lo juro. Duran más. Pero vamos, que es una situación tremenda. Vale, muy bien. Lo malo es que no se ve una solución en Ferrari en los próximos 4 años. Hostia. 4 años. 4 años. No, ya te has puesto más negativo. Porque en lo que has escrito ha sido en tu página ha sido en el 2016. Tú dabas para el 2016. Ahora no, ya lo das para el 2016. De aquí al año que viene, más allá de lo que se pueda mejorar, que yo creo que algo tendrá que mejorarse. Algo, no. 2 segundos. Ferrari, ¿Recuperar dos segundos? Contra Mercedes yo creo que es irrelevante. O sea, estamos hablando de que los doblaron, como quien dice. Otro año tirado, entonces. Pues sí, en efecto. Pero es que no puedes hacer el ridículo de esta manera. Por lo menos tienes que luchar con los Red Bull, joder. Con dignidad, sí. Pues piensa que ellos ya siempre están trabajando a 2-3 años vista. Imagínate, la evolución de esto. Ya, el tema es que... Ferrari también, eso preocupa. Es que con la anterior configuración de motor y aerodinámica, Ferrari no iba bien. Y con la nueva configuración tampoco va bien. Le han dado la oportunidad de un nuevo motor, pues la han cagado. Si nos ponemos a sumar los puntos de los equipos con motor Mercedes y los que tienen los puntos de los equipos con motor Ferrari, que son muchos menos. Bueno, porque son 4 contra 3. Motor Ferrari 33. Motor Mercedes. Hay mucho que sumar. 198. Bueno. Ah, no, 228. Bueno. Y 42 motor Renault. O sea, Ferrari de último. A poca distancia de los Renault. Motor Ferrari 33 y 26 los hizo los. Pero es que la verdad, los Sauber, macho, están pobriños, tío. Y los Caterham, pues o sea, que Sutil, y Lotus. Sutil está rompiendo una tras otra. Lotus lleva Renault. Sí, por eso te digo, Lotus, cuidado, ¿eh? Cuidado con Lotus, que es otra escudería de... Que ese es otro tema, claro, pues, también ya ir teniendo en cuenta, las facturas de taller que van teniendo los equipos cara... Sí, porque por ejemplo ya... Porque componentes... Uno de ellos es Ferrari, porque Kimi ya ha cambiado 3 cosas en el coche. Son 5, ¿no? Las que la le permiten... Gorra, las no, no, son 5 de cada una. De cada una, hay de 4 tornadas. Ah, eso es un rollo... Es un puto Cristo, macho. Cuando o sancionen a alguien, nos enteraremos. Y a tomar por culo, sí, ya pasa. No sé quién llevaba también 2 centralitas, no sé si Vettel o algo así llevaba 2 centralitas, sí. Se ponía la tercera hora, pero a lo mejor las otras se podían reparar. Claro. O sea, mira. La llevas a taller Sparpel, te la rebobinan, la centralita, y te queda como nueva. Como el Magneti Marel, taller autorizado, toda la vida. Eso es lo que es de Ferrari, tío. Lo que es el reactor nuclear. Pues tenemos el mundial como sigue, ¿no? El mundial con Rosberg con 61 puntos y Hamilton ya con 50. Yo creo que ganar Rosberg el mundial está, seguimos así. No tiene en esa, que en esa progresión, sí. Y luego ya todo Dios a un mundo, ¿eh? Porque ya tenemos a Hülkenberg con 28. Alonso, increíble con 26. ¿Cómo esto está bien. Esto está bien. Ha sumado bien, ¿eh? 26 puntos, Alonso. Es la del año pasado, lo que pasa es que hemos cambiado los nombres. Porque es que, tía, esto, verlo aquí después de lo que hemos dicho, de cuarto con 26. Bueno, tenemos a Baton con 20, que también es increíble que esté ahí con 20. Baton tiene 23. 23. 23 puntos. Y los mismos que Vettel. Sí. Magnussen tiene 20, Bottas 18. Apretadísimo, por ahí la clasificación, sí. Desde Hülkenberg hasta Massa. ¡He dicho Massa! Sí. Está muy apretado. Están en 2 dígitos. Sí. Dios. No, es lo que se está viendo. Las dos carreras, los dos mundiales que hay. O sea, los de arriba y, pero y bueno, el resto. Yo voto porque todas las carreras sean como esta, aunque ganen los Mercedes de calle, ¿sabes? No, claro, que es, hombre, desde luego si fueran todas yo también así. Voto lo primero y te aseguro que lo segundo también va a suceder. Sí, van a ganar, o sea que... coño, van a ganar de calle, pero bueno, que haya por lo menos lucha, que los dejes seguir compitiendo. Eso sería... Si esto se va a convertir en una dinámica, desde luego, que continúe. Hombre, desde luego hasta mitad de temporada, por lo menos. La cosa es que sean carreras así. Hasta ahora habíamos visto 3 carreras, 2 fueron dos auténticos bodrios. Yo vuelvo, bueno, a repetir, esto es un carrerón, yo vuelvo a repetir lo mismo. El año pasado, el año pasado que fueron a Australia y Malasia, 2 bodrios también. Sí, 2 bodrios. Hace 2 años que fueron, 2 bodrios, tío. A mí Australia normalmente me gustaba, pero... A mí hace años que no me gusta. Australia es un bluff, tío. Desde hace muchísimo tiempo, es tío. Un bluff, sí, porque es distinta. O sea, la verdad es que allí lo que pasa con los... Con los neumáticos, bueno, es una carrera que no define lo que va a pasar. No, pero quiero decir, tampoco hay buenas carreras en Australia, tío. Ya, pero están las llenas y es... Hace mucho tiempo. Las de canguros las has visto alguna vez, son competitivas. Sí, mira, más no poder. Yo he visto alguna que otra carrera de canguro, cuidado. ¿Te has enfrentado alguna vez cara a cara con un canguro? No. Y te ha dado una patada en el abdomen. Ni cara a cara, ni caraculo, tío, porque Dios bendito, un canguro. Una patada en un canguro, chaval, te. Todos los pastistas destrozan. Respecto a los Mercedes, hay una cosa que es buena, creo, para el mundial, y es que vaya Hamilton por detrás. Porque yo creo que le va a dar un poco más de pimienta. Y además lo va a poner. Ojo, Vizor. A mí me tiene tenso porque me jodería que ganase Rosberg el mundial, tío. No, no lo creo, pero creo que va a estar bueno, más motivado esto. Llevamos tres carreras, Faltan muchas carreras. ¿Quién sabe? A mí que esté peleado, tío. Sí, que esté mundial peleado, que no sea por lo menos entre ellos dos. Peleado entre ellos dos, ya me llegaría. Pues de puta madre. Ni tan siquiera pediría. Sabéis que. Ni tan siquiera pediría que el resto. Que Hamilton jugándose el mundial en la última carrera es como el difunto de Schumacher, tío. Ya, pero tiene doble puntuación. Tiene doble puntuación. Por cierto, Schumacher respira. ¿No? Respira, sí. Pero está, pero está más negro que nunca. Se le ve, no lo visteis, así en la sala de prensa. Pero eso está... es por culpa de la pérdida de peso. Eso es por culpa de la pérdida de peso. ¿Escuchasteis el comentario racial, de Lovato? No se lo quita nadie. Se rizó el pelo. Dijo eso. Se rizó el pelo. Es la humedad de Bahrein. ¿Quién? Lovato. Lovato. No, no, pregunto yo si fue Lovato que se lo rizó. El pelo de dónde. De todas maneras, yo es lo que decía, que yo incluso escaparía de que hubiera lucha entre los segundones. O sea, con que hubiera un mundial competido entre ellos dos, sería completamente distinto a lo que hemos visto en los últimos años. Con lo cual ya... yo firmaría. Vale, hay un mundial competido por la tercera plaza también. La tercera plaza. Años, sí, pues que vayan comprando marcapasos. La de Cali y la de Arena. 2010 fue competido, 2011 no, 2012 sí, 2013 no. O sea, ha sabido de todo. Ya, pero bueno, no tan competido como parece que puede ser este año, porque este año sí que tenemos los dos coches. Está competido porque Hamilton rompió la primera carrera, las primeras de cambio. Si no, vamos, iba de primero con... pero vamos, con diferencia, ¿eh? No, no tanta diferencia, ¿eh? No tendría. Mira, tendría 75 puntos contra 55, una cosa así. No, no, está 20, 40, 60. No, pero... no, no, por eso no, yo creo que tampoco, antes que tampoco es son, así. Son 18. ¿Eh? Sí, por eso te digo. 18, ¿no? Estaría, sí, bueno, estaría igual a. Tendría una ligera. No, quiero ver un, no quiero ver un Hamilton especulador. Quiero verlo. Eso es como comenzábamos el programa y lo que hemos dicho. Es lo que, exactamente, eso es lo que nos demostró ayer. Lo que sería una Fórmula 1 con motores que bramaran y pilotos sin restricciones, joder. O sea, y en McLaren, que se por lo que se ve, pilotos hay, lo que quieran, pero que sabes, que los dejen luchar. Y eso. Eso hay que agradecérselo una vez más a los equipos. Tenemos también el Mundial de Marcas que. Va Ferrari primero, Mercedes con 111 puntos. Tenemos a Mercedes Force India con 44, a Mercedes McLaren con 40. Y 3. Los 3 no los deciden, ¿eh? No, tío, es que joder, son las 0,5 esto de la difteria en el ojo. Y tenemos, luego tenemos el primero de los otros, que sería Renault con su Red Bull. Tiene 36, 35, paso de nombrar al resto. Luego viene Williams con 30. Renault. Qué malvado. STR con 7 y luego Cerapio tras Cerapio. Lotus venciéndose con 0, Sauber con Lotus, 0. Lotus es tremendo lo de Lotus. Y un vuelco también, espectacular, Marussia. Adelantado a Caterham, sí. Sí. Con su 13 de Max Chilton, que no lo hemos dicho. Sí, es verdad. Cierto. Y ha pegado un vuelco aquí radical. Cero. Ha elegido la peor carrera para hacer el 13º, tío, porque no se va a hablar de él. Si fuese en otra aburrida y tal, estaríamos hablando de Chilton, pero. Pero bueno. Y bueno, si queréis, pasamos a analizar la siguiente carrera, que es el Gran Premio de China, que se celebrará el 20 de abril. Circuito, ¿qué tenéis que hablar de él? ¿Qué pensáis bueno, que va a ocurrir? Ya que no hemos hablado nada de él, yo creo que Grosjean va a hacer un gran papel en este circuito porque tiene largas rectas. A ver, como siempre, nuestra porrista. A mí el circuito, la verdad es que Shanghái me gusta muchísimo, pero tiene una recta larguísima. Eso, y van a caer cabezas por ahí, seguro. Está claro que van a ser los Mercedes, así que en esta Hülkenberg hace la pole. Y yo creo que Bottas ganará. ¡Bottas! ¡Bottas la carrera! Pone de Hülkenberg también. Te lo has jodido. Y Bottas la carrera. Yo estaba pensando en la apuesta absurda que hice el otro día, que no me acuerdo cuál era, pero... No, tú hiciste dos apuestas. Tú hiciste dos apuestas chungas, porque dijiste en la otra carrera... Bueno, el próximo gran premio, que será un previo, digo premio, que será un truño. Será un truño. Y luego hice una apuesta rarísima. Y hasta los entrenamientos lo pensábamos todo. Sí. Dibujo que nos tienes que decir, a ver, algún dato técnico de este circuito que tú siempre sabes. A mí no me gusta. A mí no me gusta, pero en todo caso creo que es un circuito que se diferencia bastante de lo que claro. Es el circuito anterior. Ahí es menos de tracción y más de curva un poco más rápida, más larga, donde Ferrari puede ir un poquito mejor. Red Bull probablemente vaya bien, pero en la recta se va a quedar atrás, con lo cual lo que ganen en un sitio lo van a perder en el otro. O sea que victoria para Hamilton con pole para Hamilton. Y yo, pues, por decir una pareja distinta, pero del mismo equipo, Rosberg. ¿Y José? Hamilton. ¿Qué voy a decir? Sí. Hulkenberg, es que no lo veo ganando, tío. Yo digo, para la pole voy a decir Hamilton, pero para la carrera, Pérez. Sí, porque Hamilton se ha enganchado. ¿Sabes? En este circuito es lo que pasa. ¿Qué compuestos tenemos de neumáticos? Sabemos. Sí, sabemos. Medios y blandos. Aquí lo sabemos todo. Igual repetimos. Sí. Por eso lo sabemos, que si no, vamos. Y no lo he preguntado antes, pero esta vez hay algún tipo de reflexión por parte del maestro Piñoneda. Sí, ya hemos trabajado. Lo que no ha habido ha sido... Por cierto, nuestro hashtag es Bluff. Nuestra sección patrocinada por Sabores de Antaño. Hostia, es verdad, Mercado de Anteis, puesto número... 36. Jamones, chorizos, quesos... Tetillas... Y productos del Bierzo. Morcillas que te caguen. Esto, no ha habido ningún tuit así destacable ni nada, ¿no? No, y yo ya no estaba pendiente. Solo era comunicar el hashtag para las siguientes ediciones. La anunciamos en la anterior... Entonces vamos a pasar a escuchar la reflexión del maestro Piñonet. Hoy no quiero reflexionar acerca de las carreras. Hoy os hablaré de la última película que he visto. Jan, desencadenado. Os haré una breve sinopsis. Django es un desdichado y errante esclavo negro que es rescatado por un compañero alemán y comienza a trabajar para ellos, los alemanes. Con la consiguiente sorpresa... por la poca a priori afinidad de lo ario y lo negro. Y trabajando duro para enseñarle esos blanquitos cartófens y espaguetis, lo que en verdad es ser un azote, un fustigador sin piedad. El resto de la peli, una orgía de duelos, explosiones, tiros y algún espectacular vuelco de carreta. Vamos, cine de verdad, no las Montrís ni la Coixet. Tarantino en estado puro. Diversión y espectáculo. Espero que esto no haya sido solamente el día del espectador. Bueno, pues os dejamos hasta el próximo Gran Premio, que digamos, sabéis, es en China el 20 de abril. Programa el 21. Adiós.